Desde el punto de vista musical, no, se nos escaparon algunos temas, no tuvimos tiempo, los vamos a pasar en este bloque. Desde el punto de vista histórico, quizás lo más relevante de este 5 de septiembre es lo que sucedió en 1970, hace ya 45 años, en el vecino país de Chile. Es elegido... hay elecciones en Chile. Chile elige presidente a Salvador Allende. En una reñida elección, el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, se impone con el 36,6% del total sobre el 34,9% del candidato derechista del Partido Nacional, Jorge Alessandri. Fíjese qué cerquita, un punto 7 de diferencia entre uno y otro, quedando en tercer término, también con muchos votos, el democristiano Rodomiro Tomic, que obtiene el 28,7% del total. Según la constitución entonces vigente, si ninguno de los candidatos alcanzaba la mayoría absoluta de los sufragios, es decir, 50+1, el presidente sería elegido por la Asamblea Legislativa entre los dos más votados. El reconocimiento al triunfo de Allende, que inmediatamente desconocido el escrutinio había hecho Tomic, el de la Democracia Cristiana, hacía prever la decisión de la Asamblea, que el 24 de octubre acabó dando la victoria a la Unidad Popular con 153 votos sobre 35 de Alessandri. Contundente la victoria democrática de Salvador Allende en Chile. Luego su gobierno sería, desde el primer minuto, hackeado por el imperialismo y la oligarquía regional y local chilena, hasta su caída en septiembre de 1973, el 11 de septiembre para ser más precisos. El recuerdo de ese enorme dirigente latinoamericano que fue Salvador Allende, asesinado, provocado su suicidio. Esto está por determinarse todavía, algunas pruebas indican que realmente fue un suicidio en esa jornada del 11 de septiembre. Hay recuerdos musicales, como dijimos, la muerte de Cerati. Pasábamos como cortina en el bloque anterior La Ciudad de la Furia. Nos quedó pendiente un temita que nos gustaba, que era muy representativo de Cerati, de Soda Stereo, que lo vamos a escuchar ahora, gracias a que Rita lo va a poner, que es Persiana Americana. Y luego vamos a escuchar también algo de Sui Generis, para darle un poquito de descanso a la voz y deleitarnos con buena música. Dale, Rita. Siempre. veces te gusta pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Creo que nunca lo podré. Escuchamos a Cerati, Soda Stereo en Persiana Americana. Retomamos un poquito la realidad política, sobre todo local, con el suceso de Villa Soldati, una verdadera atrocidad, una nueva atrocidad de la desidia, el abandono, la concepción política que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que considera a los que menos tienen en la ciudad, a los barrios pobres, marginados, como una especie de engorro, como una especie de sobrante del que quisieran librarse, y que lo hacen de alguna manera con su inacción en la gestión. Este edificio había sido denunciado como abandonado por el IBC, que es el organismo de vivienda de la ciudad, que debió haber regulado su mantenimiento, el estado edilicio, las cuestiones de seguridad que implican siempre el mantenimiento de los consorcios, de los edificios, sobre todo que son multihabitados, con muchas personas en su interior, personas que en general son de condición humilde, que no tienen trabajo, que son excluidos en la ciudad y que no tienen recursos como para sostener un edificio en las condiciones que debe ser. Y debieron sido asistidos por el gobierno de la ciudad, no lo fueron, y esto provocó un accidente que le costó la vida a un pibe y gravísimas heridas a otros. Nuevamente, las políticas del macrismo en la ciudad se reflejan en el sufrimiento del pueblo de la ciudad. Esto ha sucedido innumerables veces durante estos últimos 8 años, ante la incomprensión de una gran mayoría de los habitantes que parece mirar para otro lado. Esperemos que alguna vez alguna foto de un sufrimiento de un pobre en la ciudad de Buenos Aires ablande el alma congelada